¿Cómo viene el trato con los compañeros? ¿Cómo fue la llegada para vos para Cañuelas? La verdad que muy buena, muy buena los compañeros, la verdad que muy copados, ¿no? Muy tranquilos, ¿viste? Sin humildes, sin ningún tipo de problemas, la mejor, ¿viste? ¿No? Desde los dirigentes bajan un poco esa línea, hasta el utilero, los cancheros, todo, gente muy cálida, gente muy, todo lo que es el club, ¿no? Es muy social también. Por ahí hacemos doble turno y vemos toda la cantidad de chicos que van a entrenar, van los padres, se conocen todos, es como muy cálido el club en ese sentido. ¿Cómo te vas preparando para mañana, para los amistosos? ¿Qué fue lo que les dijo Perelman en este sentido? Porque va a ser el primer partido que al frente el del equipo. No, la verdad que desde que llegué que nos están dando herramientas para que el día que salgamos a la cancha ya sepamos lo que tenemos que hacer y la verdad que pues, muy contento. Volví a entrenar como hacía tiempo no entrenaba, un entrenador arquero muy bueno y nada, un cuerpo técnico que la verdad que estaba a la altura y más también, ¿viste? La verdad que contento en ese sentido. Es como todo, ¿viste? El fútbol se tiene que ir actualizando, los trabajos se van actualizando, las maneras, los métodos, y yo creo que, bueno, este cuerpo técnico está muy actualizado en ese sentido y bueno, en nuestro caso de entrenar arqueros también se ayorna a lo que es cuerpo técnico y está muy actualizado y no repite trabajos y está muy bien, muy enfocado a lo que es situación real de partido y nada, está bueno, se disfruta de eso. ¿Y qué tiene, por ejemplo? ¿Va acompañado un poco esto de la práctica, de lo que puede ser el trabajo de contenido teórico, de contenido de videos? Porque también trabajan mucho con el tema videos, ¿es así? Sí, también, sí. Videos igualmente ya es algo común. En la categoría ya es algo común, lo hacen casi todos. Pero después en la idea, creo, ¿no? En la idea también de sumar un psicólogo, de tratar de complementarse por todos lados. Y cuando me hablas de la identidad de juego, cuando me hablas de la idea que tiene, ¿cuál es la idea que tiene? Un equipo dinámico, un equipo que eso, que juega dos toques, que cuida la pelota, que hace todo con criterio, todo tiene un porqué, los movimientos tienen un porqué, no es revolear la pelota y a ver qué pasa. Desde que sale la pelota todos tienen algo para hacer, estos tienen un movimiento o venía a buscar, lo que sea, que todo con un criterio. Para conocer un poco más al técnico de Cañuelas, porque la verdad tu descripción es detallada y es completísima, ¿tuvieron la posibilidad de hacer fútbol o todo esto que me estás diciendo tiene que ver con trabajos específicos de pelota? Por ejemplo, vamos a decirlo de alguna manera, la práctica de la salida por bajo, detenerse, frenar, explicar el porqué de esto que vos me decías y desde ahí Claro. retomar. No, yo llegué el lunes, recién de semana lunes, y no, todavía no pudimos hacer fútbol. Íbamos a hacer el miércoles, pero bueno, se suspendió. Así que todavía no pude hacer fútbol. Mañana sería el primer día. Pero sí lo trabajamos mucho con distintos trabajos, específicamente cada uno lo suyo, trabajó y después lo unificamos en 11 contra 11, pero en jugadas. Específicas. Claro, que se frenan, que explicando. ¿Y vos lo conocías a Martín de algún otro lado, de que te haya dirigido, de que hayas compartido plantel? Lo enfrenté como jugador. Y después habíamos tenido una reunión para ir a Argentina a verlo. Mira. Pero bueno, en ese momento después no se dio. Pero bueno, en esa reunión él me había explicado, o sea, toda su forma y toda su manera. Y bueno, ahora cuando se dio esta posibilidad, ya sabía lo que él buscaba, así que no me gustó la idea y bueno, se dio todo bien. Pero él fue a buscarte directamente. Sí. Bueno, ¿y tuviste la posibilidad de hablar directamente con él en alguno de los entrenamientos, por fuera de lo que se habla a nivel general en el grupo? No, no, la verdad que no, hace muy corta, charla muy corta, no, todavía no nos pudimos hablar demasiado.